medios masivos de comunicación nos cuentan una realidad que parece un inmenso desierto. Buen día, aquí estamos. Un día más. Hola, Juanchi. Ah. Un día más aquí, el Yuyo Más, por la FM, la voz de Taffy Viejo, 88.3 de su dial. Aquí son las 6:27 de esta mañana. Estoy con frío, así que perdonen si me salen por ahí un poco entrecortadas las palabras. Bueno, un día más, aquí estamos, en el 19 de mayo del año 2010. La farmacia de turno para el día de hoy hasta las 8 de la mañana son la farmacia Gaby, allá en Avenida Alén 4444 y Congreso, en la calle Congreso 724. Estas farmacias están de turno hasta las 8 de la mañana. A partir de ahí, ya para todo el día de hoy y hasta las 8 de la mañana de mañana, las farmacias que van a estar de turno son la farmacia de Los Andes en Alén 49 y la nueva magistral en Congreso 801. Bien, las que están de turno actualmente son la farmacia Gaby en Alén 444 y la farmacia Congreso en Congreso 724. Bueno, la temperatura actual es de 7 grados 6 décimas, está un poquito mejor que ayer, aclaremos. Sí, la verdad que... la humedad del 86%, la presión es de 940 hectopascales. ¿Y eso qué significa? Que estamos presionados, Juanchi. Y los vientos soplan del oeste a 11 kilómetros por hora. Bueno, ayer se dio la mínima del año, 4 grados y medio. Con razón, y yo corriendo. Y vos corriendo. Corriendo por una gaceta y un... Y vos sentías que tenías como un, algo durito ahí en la nariz. ¿Ah? ¿No te caía escarcha ni esas cosas? Claro, bueno, el cielo amaneció. Bueno, yo no lo vi cuando venía a la radio, porque cuando uno viene a la radio... ¿A quién? Está oscuro, ayer al Cerro Nevado. Ah, cuando llegamos. Yo no lo vi, yo me sorprendí, me sorprendí la primera, ayer. La primera toma que hice así, llegando, la gaceta así, encima la gaceta me aparece en todos lados, y tengo que correr a la mañana, tengo que leer en la radio. Llego hasta el Cerro Nevado, pero con la gaceta de auspicio, así. Está bueno. No está bueno. Bueno, no importa. Tendrías que haber ido a otra calle. Podrías ir a la Córdoba, qué sé yo, podrías ir a San Martín, y te salía la Casa de Gobierno ahí, no sé. Nah, sí, hermosos los cerros, bueno, hubo nieve, Ventafiel, Valle, etcétera, etcétera. Nevadas que generalmente son del mes de junio y mes de julio, bueno, se están anticipando. Yo no sé si es que se adelantó el invierno o va a durar menos y va a terminar en junio, ¿no? O va a ser más largo. Bueno, no importa. De todos modos, está haciendo mucho frío, 7 grados 6 décimas la temperatura actual en la ciudad de Taffy Viejo, la humedad del 86% y los vientos soplan del oeste. Bueno, los pronósticos para esta semana es más o menos lo mismo. Va a empezar a subir un poquito las máximas, la mínima se va a mantener ahí entre los 7 y 6 grados. No se anticipan lluvias, se anticipan días muy frescos. El sábado se anticipa una mínima de 5 grados. Pero todos los días a la mañana va a estar así entre 5, 6, 7 grados y por ahí va a levantar un poquito la máxima. Ya la semana que viene se plantean días de sol sin ningún tipo de nubosidad, así que bueno, se vienen algunas heladitas, me parece. Hay que estar atento a eso. Bueno, Richard, se te cayó un botón, alzalo. Opa, ¿qué significa eso? Que es un botón, que se le cayó un botón. Ah, vos a Richard, está, sí, vos que tenga cuidado, el otro día lo vi. Que tenés como visiones. Con el saco y se le faltaba un botón, ¿me entendés? Y bueno, saluda a Richard, que le mandamos desde acá un saludo. Ponete, sobre todo Richard, ponete una gorrita porque ya te va a entrar vientito y los años no vienen solos, vienen también con ciática y otras cosas. No, pero por ahí, yo, viste, capaz que... Nada, sí, pum, chao. Bueno, ayer se hicieron las elecciones Por fin terminaron las elecciones de la universidad, se realizó la asamblea universitaria, estuvimos allí, sacamos algunos testimonios, no tuvimos testimonios de la gente que estuvo dentro de la asamblea porque, bueno, se fueron todos apurados. No, sí, pero los tenemos, ¿eh? Los vamos a pasar. Sí, algunos, la... sí, algunos sí, logramos sí. Cazar ahí en el... Mire, Cerizola salió, parecía que tenía, no sé, tenía como 50 guardaespaldas. 50 guardaespaldas a la vuelta y toda la gente, qué cosa esa, ¿no? Del triunfo. Bueno, ¿viste estudiantes festejando? No, yo vi, sí, vi unos, señoras. Yo vi señoras. No, vi unos cuantos, vi unos 4 o 5 ahí que hacían. Ah, parecían Carlito Balá haciendo el gestito de idea. Yo tengo el video ahí, me parece que son. Y hay unos cuantos más que fueron a protestar y hay unos muchos más que se quedaron en sus casas porque todo les chupa que un cosito. Se lavaron las manos, les interesa bueno, así nada. Cerizola dijo que la universidad está de pie, que va a seguir adelante, que sigue trabajando y que, bueno, hubo manos extrañas en estas elecciones. Y, bueno, y todas esas cosas, vamos a hacer una crónica de eso. Ya la verdad, por suerte, terminó y ya no vamos a hablar más. De eso. Hicimos algunas notas, me pareció muy interesante la nota que hicimos con el secretario general de ADIUM. El tipo la tiene muy clara, ratificó viejas ideas que uno, la verdad que uno no está ya en la vida universitaria, y tiró algunas cosas que son muy reales, por ejemplo con respecto al tema de la ley de educación superior. Bueno, la tiene clara, lástima que bueno, no sean mayoría gente como esa. Estamos hablando de Walter Díaz, secretario general de ADIUN, hicimos una notita después de que salió electo Cerizola y bueno, dijo algunas cosas. Bien, el ministro de Seguridad porteño fue ayer interpelado por la legislatura y uno dirá, este dominado culturalmente por los porteños, a mí que me importa que el ministro de Seguridad de Buenos Aires sea interpelado por la legislatura. Y a mí tampoco, la verdad me importa mucho. Es una noticia más bien para los porteños, pero el tema es que es el ministro de Macri. Y Macri es uno de los posibles presidenciables del año que viene. Entonces sí, es una noticia importante. En tanto y en cuanto van desnudando las cosas que están haciendo allá este posible presidente de la nación. Entonces es importante ir viendo cómo viene la mano con esta gente para saber a qué nos podemos atener el día de mañana. Así que por eso vemos este tema, lo interpelaron a Montenegro, le pidieron la renuncia y le pidieron a Macri que vaya a la legislatura. Sí, ya va ahí. Porque sos vos. Bueno, los trabajadores de la alimentación lograron un aumento del 35%. Bueno, una buena noticia. Es el gremio de Daer, ¿verdad? Rodolfo Daer, ¿te acuerdas que la semana pasada estaban haciendo quite de colaboración de 4 horas? Bueno, lograron un aumento del 35%. El gremio de la alimentación es que está la Citromac y todo eso, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, un buen aumento dentro de todo lo que están recibiendo los otros trabajadores. Hoy teóricamente da la lista de los 23 Maradona. Se acabó el suspenso también por ahí. Ya está. ¿Cuánto falta para el Mundial, Juanchi? 4 horas. Faltan 273 días para el... No tomaste la pastilla. ¿Qué? No, deben faltar 20 y pico de días, días para que empiece. No, poco menos. No sé, hace estamos muchos 20, días faltaba 10, 37, sí. Hoy deben faltar 26. ¿Empieza el 10 o el 11? No sé. No importa. Bueno, ¿a quién le importa cuando el empiece? Mundial, Santi? No, hora. Escuchame, todo el mundo está comprando televisores. Toda la vieja, la gente está comprando gigantes, televisores. Espero que no nos quedemos afuera en las primeras rondas, sino va a ser triste los televisores. Bueno, después obviamente uno va a seguir viéndolo, claro. Pero yo no entiendo eso de que esa fiebre de comprar televisores cuando es el mundial. Pero sí, bueno, no va a haber elecciones de los ONT para ver cosas así, chimento. No sé. Bueno, no sé, yo tampoco, la verdad. Bueno, aquí estamos, lo rajaron al amigo Gallego de Independiente. Parece que Gallego no estaba muy de acuerdo con algunos ajustes que le querían hacer. Ellos dijeron que lo corrieron, Gallego dijo que renunció y ahí está, se fue Gallego de Independiente. Se fue a España. Bueno, mañana se reúne la legislatura de Tucumán. Entre los temas a tratar está la construcción de ese hospital para ancianos y también la aprobación de las 1.500 titularizaciones a los trabajadores de CIPROSA, entre otros temas. Creo que está también el tema de la ley de bosque. Vamos a hablar con alguna gente de la legislatura hoy. Mañana vamos a tener un poquito más claro el panorama que está ahí. Cristina Fernández acusó al Reino Unido de no acatar las resoluciones de la ONU. Cuestionó severamente. Desacatado. ¿Ah? Son unos desacatados, exactamente. Está bueno, che, porque ahí están negociando y sale ella y le pega una apretada. ¿De qué hablan ustedes si ustedes no aceptan las resoluciones, no acatan las resoluciones de la ONU? Se quejó malamente de la explotación de hidrocarburos que está realizando Gran Bretaña en las Islas Malvinas. Y bueno, está bueno la Cristina. Se va a Europa a darle consejos a los europeos. ¡Qué grande! Antes íbamos a decir, no, un poquito menos. Un poquito menos. Ahora vamos y le damos consejos. Como la Barcelona, soluciones europeas para problemas de Argentina. Exacto. Se agotaron los pasajes y hay una reserva hotelera del 90% en todos los destinos turísticos del país. ¿A dónde te vas, Juanchi, el fin de semana? ¿Cómo? Se agotaron los pasajes y hay una reserva hotelera en el 90% en todos los destinos turísticos del país. Bueno, yo me voy a ir a la hostería municipal de Tafí Viejo, que tiene como un cuarto de estrella si te dejaran dormir ahí. Bien. ¿Funciona la hostería de Tafí Viejo? Y no sé, creo que si tenés onda con alguien podés ir y si no, no, viste. No sé, nadie sabe, te dicen que no por las dudas. Yo recuerdo ahí hicimos una vez un tincu, el tincu se hacía, bueno, en invierno y era un desastre. Bueno, era otra época, hace muchos años, ¿no? No estaba Puchara todavía en ese momento, así que no lo estamos criticando, señor intendente, ¿no? Ya, claro. Ese hombre malo de Martínez, ¿no? Que era más malo que usted, señor intendente. No lo estamos criticando. Una pena que no se haya hecho nada con eso, digamos, porque... Hubo varios intentos de mantenerlo, hubo tema de... Pero no hay constancia, en Tafí Viejo no hay constancia. Eso necesita una campaña publicitaria, necesita aparte mucha plata para ponerlo en condiciones. Pero claro, o sea, no hacer una hostería de lujo, sino hacerlo dos estrellas, loco, que vayan ahí... El lugar es espectacular. Está buenísimo. El lugar es espectacular, habría que ver para un fin de semana, para alguna gente que se quiere escapar del centro y pasarla un fin de semana así, me parece que es de 10. Pero bueno, me parece a mí. Porque capaz de hecho, que hay otra gente. O sea, ¿qué más necesita? Acondicionarlo un poquito, que son un par de colchones, unas sábanas. Que haya, ponerle agua, tal vez. Agua caliente. Que era uno de los problemas que tenía. Y no mucho más, porque bueno, hay gente laburando ahí, o sea, hay gente que cuida, que limpia, que hace. Sí, recuerdo que se lo dieron a un tipo y después se lo quitaron a los meses. El sí, tipo se puso a romper ahí, casi, o sea, todo. Si vos vas, está ahí. Vos, no, de hecho, la gente va los fines de semana a comer asado, qué sé yo. Sí, pero eso para afuera. Eso sí. Claro, sí. Pero bueno. Adentro es la cuestión. Podrías tener un comedor. Yo recuerdo una época. Podrías tener turistas en Tafí Viejo. Cirilo estaba ahí, yo recuerdo una época, y se comía bien. Te hablo del año 95, 96. Y se comía bien. Yo recuerdo, nosotros hicimos ahí un proyecto de la Nación de capacitación. Y yo tenía que darle. Bueno, yo estaba a cargo de toda la cuestión, digamos, operativa, darle de comer, esas cosas a la gente. Y bueno, y Cirilo cocinaba, y cocinaba re bien, o sea, gente laburaba bien. No sé qué pasó. Bueno, como todas las cosas en Tafí Viejo no tienen continuidad, ni no hay algo serio. Pero era Martínez, señor intendente, ¿no? No lo estamos criticando a usted, por favor, amigo. Está todo bien. El titular del ANSES criticó al presidente de la UCR por sus críticas a la asignación universal por hijo. Vamos a hablar también de eso. Marcha de los pueblos originarios, hay declaraciones por ahí. ¿Vos tenés algún audio, Juanchi? Viene un cambio y los pueblos se están preparando, dijo uno de esos, de esas personas que están marchando ahí. No, cosa que había uno de Rosario, pero no lo bajé porque era medio largo y no llegaba. Bueno, la Corte Suprema va a tratar el tema de la ley de medios. Va a ver si trata el tema de la ley de medios o si le da ahora pasa para otro lugar. Es fundamental en esta la política nacional poder acceder a esta ley, que tiene sus cositas, pero que en términos generales es mejor que la que había antes. Por lo menos es una ley de la democracia. Bien, aquí estamos en un Yuyo Más. La temperatura actual es de 7 grados 6 décimas, la humedad del 86%. Los vientos soplan del oeste a 11 kilómetros, la presión 940 hectopascales. Las farmacias de turno hasta las 8 de la mañana son la farmacia Gaby de Alén 444 y la farmacia Congreso de Congreso 724. Estamos aquí en un Yuyo Más, son las 6 y 40 minutos de esta mañana del 19 de mayo del año 2010 en la hermosa, divina y aburrida ciudad de Tafí. un chucho más, de lunes a viernes, de 6 a 8. ¿Considera que el resultado que se dio echa por tierra las sospechas que podrían haber habido antes de la culminación de este proceso electoral por el video que se difundió hace días? El video es un episodio tremendamente lamentable. El resto son todas las cosas que se dicen en estos procesos. ¿Esperaba estos números? Por supuesto que lo esperaba. ¿Cuál es el balance que hace de esta elección? El que acabamos de decir con la doctora Bardón. Ha ganado la Universidad Nacional de Tucumán, una institución a la que se estaba negando desde muchos lugares el derecho a hacer su asamblea y el derecho a tener sus propias autoridades mediante el voto de los representantes legítimamente elegidos por toda la universidad. ¿Cuáles son los intereses externos que están interesados? Lo vamos a hablar en otro momento, lo vamos a hablar en otro momento. ¿Para usted fue una elección teñida esta? Por supuesto, por supuesto. He felicitado a la otra fórmula. Rector, ¿cuál sería el mensaje ahora para la comunidad universitaria? La que hemos dado, hay que seguir trabajando, es todo lo que tiene que hacer el universitario. Trabajar para todo lo que dije hace un rato. En definitiva, se trabaja al servicio del pueblo. ¿Cuándo va a ser la asunción, básicamente? ¿Cuándo va a ser la asunción? ¿Esto se ha pensado? Porque la asunción está prevista para el 28, para el 29, no me acuerdo. Por hechos, obviamente de público conocimiento, de alguna manera, ¿ha quedado sospechado todo este proceso? Este ha sido un proceso muy triste y muy amargo. ¿Existe posibilidad de que se convoque a gente de la otra fórmula a trabajar en la UNT? Todo es posible siempre cuando se tiene la cantidad de recursos humanos que nosotros poseemos en la UNT. ¿Se va a presentar en la justicia federal si lo cita el fiscal o el juez? Por supuesto. Contador, cerca del Bicentenario y a días nada más, ¿qué es lo que espera de una universidad que tiene la responsabilidad que usted ha señalado con respecto al estudio, al posgrado y al perfeccionamiento? Espero que acompañe a mi provincia y que acompañe a mi país, porque la universidad está, insisto una vez más, al servicio del pueblo. Las universidades públicas son independientes de todos los poderes del Estado. Solamente obedecen al pueblo a través de las cámaras, del Senado y de las demás cámaras. Pero tienen la obligación de trabajar para ese pueblo que la mantiene. El gabinete lo vamos a consensuar con la doctora Alicia Bardón oportunamente y lo vamos a comunicar. Una prórroga para responder sobre el tema judicial de los gastos de la lumbrera. ¿Cuándo lo haría? En estos momentos no debemos de las causas que se nos ha solicitado información por parte de la justicia federal, no debemos absolutamente nada excepto un pedido de algo en una causa que, de la cual no formamos parte y que no ha dado todavía el señor fiscal plazo para expedirlo, lo vamos la semana que viene. Varios casos, no es solamente la universidad, y ustedes los conocen, no debemos nada a la justicia que nos haya emplazado, digamos, con tiempo. ¿Va a haber una traducción de algunas cuestiones en contratos, nuevos contratos, o sigue estando esto limitado o prohibido? No sé qué va a pasar en el futuro con respecto a la organización de la universidad. No estoy solo, tengo una compañera de nuestra fórmula, que es la doctora Bardón, y las decisiones las tenemos que tomar juntos. Temíamos que este momento, es decir, el momento de la sesión de la Asamblea, se pusiera en riesgo. Pero los universitarios hemos demostrado que estamos apegados al sistema democrático y que somos capaces de llevar adelante nuestro sistema independiente de los escollos. Hemos dado una muestra de que somos capaces de enfrentar cualquier amenaza que ponga en riesgo nuestro sistema institucional. A mí no me queda más que decir que tenemos que hacer desde hoy en adelante lo que sabemos hacer, y es trabajar para que nuestros egresados sean los mejores, tanto en grado como en posgrado, para que nuestros científicos sean los mejores, para que nuestra universidad brille, aparezca en cada trabajo que se publica para que nuestra universidad transfiera a la región como referente del conocimiento todo el potencial que es capaz de generar. De manera que, señores, a trabajar. Yuyo Más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un Yuyo Más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8.30. La democracia se consolida en la UNT. Fin del proceso electoral. La fórmula oficialista conducirá a la UNT durante los próximos 4 años. El acto máximo del proceso democrático finalizó sin mayores inconvenientes y proclamó reelecto al actual rector minutos antes de las 14 horas del día de ayer. La elección fue secreta, con un resultado final de 89 votos para Cericiola y 64 para Rossi. Hubo un voto en blanco. Todo esto y mucho más podríamos decir sin faltar a la verdad, dice prensacontrapunto.com.ar, con un prolijo lenguaje periodístico y con estilo objetivo, pero en este momento preferimos decir otras verdades y de otra forma. Lo sucedido la mañana del día de ayer en el interior del Centro Cultural Eugenio Flavio Birla es una vergüenza. Que un rector sea reelecto luego de hacerse públicas tan contundentes pruebas de la corrupción de su secretario no nos sorprende. Lo sorprendente es que la justicia diga que la universidad tiene los anticuerpos necesarios para erradicar de su vida institucional incluso la sospecha respecto de prácticas fraudulentas o distorsivas de la voluntad de quienes la integran. Es extraterrestre pensar que después de hoy haya quienes crean que un sistema donde 39 estudiantes representan a 60.000 se llama democracia. Tampoco hay dudas de que Rossi de Hernández es harina del mismo costal. Los unos acusaban a los otros y nosotros ya lo sabíamos todo. Ya lo dijo el sericiolista secretario de Ciencia y Técnica Daniel Campi, las peores prácticas de la baja política fueron introducidas en la UNT por el grupo que representa y simboliza el señor Saab, hace ya más de dos largas décadas. Hubo tanto en común entre ambos candidatos que a muchos no nos importaba quiénes sean los ganadores. De cualquier manera, perderíamos nosotros. Y efectivamente, ganaron la corrupción, el autoritarismo y la contaminación en complicidad con la minera La Alumbrera. Pero estas elecciones también nos dejan el reverdecer de un gran movimiento estudiantil como el que hace mucho no se veía. El clima electoral generó las condiciones para que en las facultades se discutiera qué modelo de universidades se busca o por lo menos cuál no. Nuevos aires y algunas sanas prácticas como la discusión asamblearia son el saldo positivo de todo esto. El desafío es mantener esa llama viva, hacer crecer e intentar romper el pacto de silencio que sellaron ambos grupos por la mañana del día de ayer. Fue una elección muy difícil, hubo demasiados intereses externos e internos trabajando, dijo Alicia Bardón al conocer el resultado de la elección. Seguro que los hubo, como en toda disputa política los hay y los habrá. El problema es que los que primaron fueron los más perversos. Bueno, esto es información de Contrapunto, prensa alternativa. Y la verdad que sí, hubo gente que se manifestó en asambleas anteriormente a estas elecciones, estudiantes que realmente están muy desilusionados por el manejo electoral y democrático de la UNT. Estas asambleas van a continuar. La idea ahora también es sumarse a los docentes que están reclamando por mejoras en la universidad. El día viernes, jueves y viernes serán paro docente. El día viernes serán clases abiertas donde los estudiantes participarán junto a los docentes cortando, todavía no se sabe si el rectorado o la avenida de Filosofía y Letras. Y bueno, la idea es empezar a generar conciencia en los estudiantes de que esto no es pasar por la universidad porque sí y recibirse, sino que hay algo un poquito más importante, que es tal vez tomar conciencia de que una universidad corrupta no puede seguir permaneciendo en nuestra provincia y hay que buscar la manera de que la universidad no solo les sirva a los estudiantes, sino que funcione en alguna manera a través de ellos y de las necesidades de la gente que no le interesa por ahí unos 500 millones de dólares de una minera que contamina y que realmente le hace mal a esta provincia. Bueno. Sí, ayer se manifestaron ahí en esta asamblea que se hizo. La asamblea en términos fue normal, se desarrolló, digamos, dentro de la normalidad que puede decirse rodeada de policías y la manifestación, la manifestación. Sí, no, y la asamblea se desarrolló en términos normales, rodeada de policías, se cortó la cuadra esa de 25 mayo entre Córdoba y Mendoza. Hubo manifestaciones de estudiantes en la esquina de Mendoza ahí, 25 de mayo. Bueno, ahí se vivía un clima bastante contrario a todo lo que se estaba desarrollando dentro del Centro Cultural Birla, como la otra universidad que hay gente que quiere construir. Es importante, ahí bueno, tomamos algunas declaraciones de alguna gente, pero bueno, limpiando un poco toda esta cuestión de todo lo que pasó, uno podría decir de que sería importante de que la universidad llame a una nueva asamblea, que se cambien los estatutos de la del actual que plantea la elección indirecta y que se plantee la elección directa de las candidaturas, así se eviten este tipo de manejos raros o que se evite, digamos, estas negociaciones turbias que bueno, que ponen en tela de juicio todo lo que se actuó. Y por otro lado, que también se plantee otro tipo de universidad. Estamos en una universidad que está vinculada fundamentalmente al trabajo con las empresas privadas, universidad que, de acuerdo a la ley de educación superior, que es otro tema pendiente en la agenda de la universidad a nivel nacional, de discutir la ley de universitaria que hizo Menem, hacer una ley universitaria distinta que priorice el trabajo de la universidad hacia la gente, hacia la comunidad, y que no tenga y que no se ate, digamos, a los intereses de las empresas privadas. Uno puede construir una universidad como se construyen universidades en Estados Unidos, por ejemplo, que tienen un perfil netamente privado, academicista, o puede construir una universidad que tenga un perfil academicista pero que esté vinculada fundamentalmente a los intereses de la gente, del pueblo, de los sectores populares. Son formas distintas de construir la universidad, que yo creo que acá se está planteando esa discusión. Quizás hoy por hoy es minoría la gente que quiere hacer algo distinto. Se ha demostrado ayer de que la universidad no tiene opciones políticas distintas a las que hay. O sea, las opciones hoy en la universidad son parte de la misma matriz. Ya lo dijimos aquí más de una vez, ni Pini de Hernández ni el señor Cerizola son distintos, inclusive fueron parte de una misma fórmula. Dentro de los dos bandos, digamos, hay intereses. Por ejemplo, ayer se veía una foto en la Gaceta de la candidata rectora Rosy de Hernández, que estaba sentada con el señor Marigliano, el señor Catalán, el señor Campero, ex rectores de la universidad, y dos de ellos son los que están en nombre de la universidad como miembros de la universidad en la minera Alumbrera. Y también estaba el legislador, el senador José Cano, lo que implica los intereses que tiene la Unión Cívica Radical con respecto a la universidad. Que la universidad deje de ser el bastión de un partido político, que la universidad sea un lugar de libertad académica y de libertad de que no tenga, digamos, incidencia en ningún partido político, que se pueda votar directamente a sus candidatos, serían algunas de las cosas que yo creo que habría que cambiar para que esta universidad progrese de acuerdo a lo que uno cree que puede progresar. Uno podría hacer la crónica de lo que pasó ayer y, como decía bien, esta nota de Contrapunto, prensa Contrapunto, para quien quiera leerla por ahí en internet. Uno podría decir, bueno, ganó Cerizola por 89 votos a 64 y punto, ya está, se acabó. Ya es todo lo que uno puede decir. Pero uno, lo que uno trata de hacer dentro de este programa es no simplemente pasar la noticia, sino tratar de reflexionar sobre los hechos y aportar lo poco o mucho que uno pueda aportar en cada uno de los temas que nos toca transmitir o informar. Creemos que es importante que la universidad viva un proceso de democratización que evite todas estas cosas turbias que enlodan todo lo bueno que se puede hacer. Hay muchas cosas pendientes, hay una lucha estudiantil que creemos que va a seguir, que tiene que avanzar, y es parte de una discusión de la sociedad, que se tiene que dar la sociedad. Lamentablemente, la universidad sigue siendo una isla aislada de la realidad social de Tucumán, y que lo único que plantea es seguir haciendo negociados con las empresas privadas. Bueno, hay que cambiar esa línea que tiene hoy la universidad, por una línea un poco más popular, un poco más democrática, y que le dé acceso a todos y cada uno de los argentinos que quieran incluirse en los estudios avanzados o de avanzada. La inserción que tiene hoy la universidad en el medio es poca y está muy aislada de la realidad social que viven los tucumanos. Con la cantidad de dinero que tiene la universidad se podrían hacer muchas cosas importantes. Habría que reflexionar sobre eso y tratar de ir cambiándola. Obviamente desde adentro es la tarea que se tienen que dar los universitarios para poder transformar esta universidad vinculada hoy a los negociados privados. Trata de transformarla para que tenga otros objetivos. Bueno, ahí estuvimos ayer en medio de la manifestación que se hacía en contra de la Asamblea Universitaria. Hablamos con un profesor de historia, Santiago Blis, un amigo. Él nos decía algunas cosas. Bien, con Santiago Blis, estamos con Santiago Blis, profesor de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Candidato, bueno, es candidato a vicedecano de la misma facultad. Un análisis de situación, Santiago, así, con respecto a esta asamblea universitaria que se está haciendo en estos momentos. ¿Qué mirada tienen ustedes con, bueno, todo lo que estuvo pasando? Si se puede decir algo. Bueno, la Asamblea Universitaria se reúne hoy en un contexto inusitado para lo que es el clima que debería primar en una elección universitaria, precedida por la escandalosa difusión de un video donde un altísimo funcionario del actual rector que se presenta a la reelección ha sido planteando hechos de corrupción, no solamente en relación a la compra o a la eventual compra de voluntades, sino desnudando el manejo completamente fuera de criterios académicos y sobre la institución. Y la asamblea llega aparentemente sin que nada haya sucedido, o sea, no se espera que haya ningún pronunciamiento especial de la asamblea. Aparentemente van a elegir a alguno de los dos candidatos que se ha presentado como si nada hubiera sucedido. Es evidente que este sistema electoral indirecto, para que la comunidad esté enterada, la elección del rector se hace a través de un sistema indirecto que es una asamblea que lo elige. Este mecanismo facilita la aparición de este tipo de maniobras que desnaturalizan todo el proceso electoral. Esperamos que en el futuro se pueda resolver esto a través de una reforma del estatuto y que la comunidad universitaria pueda libremente y directamente elegir a sus autoridades. Bien, el cambio de estatuto para ello necesita otra asamblea, ¿verdad? Aparentemente podría esta misma asamblea declarar la necesidad de esa reforma, pero para ello tiene que existir una cosa elemental que es la voluntad de los asambleístas de hacerlo. Bueno, en el marco de esta situación que se está dando, yo dificulto que se plantee algún tipo de cambio. Cerisola, Rossi de Hernández, ¿son parte de la misma cosa? No es tan fácil de tirar un manto de sospecha sobre toda la comunidad universitaria. Aquí claramente se han desnudado hechos de corrupción donde hay pruebas visibles de un sector. Uno puede suponer que son prácticas que no son privativas de un solo grupo, pero las evidencias que tenemos es que los operadores del actual rector han actuado de esta manera. Respecto al otro no tenemos evidencias concretas, puede haber a nivel de sospechas. No, yo esto te decía porque en función de que, por ejemplo, Ramiro Moreno viene del riñón del sabismo, por si lo puede decir de alguna manera. O sea, las prácticas que este hombre aprendió, evidentemente las aprendió de alguien, en ese sentido. Pero yo te lo decía más que nada por el sentido de son parte de la estructura universitaria histórica, el radicalismo en que ha estado en la universidad o ese tipo de aparatos políticos. En ese aspecto, ¿vos crees que hay algún cambio entre los dos o es lo mismo? Yo creo que lamentablemente a más de 25 años de recuperación de la democracia en la Argentina y en la universidad, todavía nuestra universidad tiene una serie de asignaturas pendientes. Y una de esas asignaturas pendientes es democratizar el sistema de elección de las autoridades. Bueno, por último, ¿hay opciones hoy? Hoy no, evidentemente hoy no. Pero ¿qué mensajes tendrías que dar vos ante esta situación que parece seguir manteniendo un status quo que a mucha gente no le gusta? Yo creo que hay que apelar a la hombría de bien y a la honorabilidad del conjunto de la comunidad universitaria que forzadamente trabaja todos los días en diferentes condiciones, en las aulas, en las bibliotecas, en los laboratorios, y que esta gente, apelamos a todos ellos para que se pueda cambiar esta situación, que nuestra universidad debería ser noticia en los diarios por las innovaciones científicas, por las mejoras en el conocimiento, por la transferencia de conocimiento, y no por estos escándalos y bochornos con los cuales han ocupado la primera plana de la prensa. Michael Jackson, This Is It. La música que inspiró la película en un CD doble deluxe. Incluye rarezas inéditas, la nueva canción This Is It, másters originales y un libro de 36 páginas con fotos exclusivas. Disponible en todas las disquerías. Un Yuyo Más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un Yuyo Más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes de 6 a 8.30. Por una pipa de 9 arrancó

porque se van a intoxicar todas las fuentes de agua del país con los emprendimientos de minería en todo el territorio. Por favor, que estos proyectos no se lleven adelante. Uranio no, gracias. Yo tampoco quiero uranio, no lo necesito. Quiero tierra verde, quiero cielo limpio. Háganme caso, hasta pronto. A viernes de 6 a 8:30. Bien, Gustavo Cerati tuvo un problema neurológico mientras estaba actuando en Venezuela, fue operado de urgencia, un ACV. Bien, ahora antes le decíamos derrame cerebral, claro, pero bueno, ahora es una sigla. Accidente cerebrovascular. Bien, fue operado de urgencia, según dicen está estable, parece que va a salir de la situación, está en terapia intensiva, internado allá en Venezuela. Para toda una generación, Gustavo Cerati representa muchas cosas, es un excelente músico, fue uno de los principales animadores del grupo Soda Stereo. Y bueno, desde acá espero que el flaco se componga y un pequeño recordatorio vivo, y que siga vivo, porque tiene muchas cosas para dar todavía. De Gustavo Cerati, espero que se componga y siga cantando y tocando esos lindos temas que a tanta gente le gusta. Si nada mío habla por mi boca, entonces no hagas caso. Sé que estamos un poco enojados, pero quiero que lo sepas. De bellos instrumentos, bebiendo la pereza de soñar. Y es tan beautiful como lo pensé. I'm beautiful. Estrella de estar más cerca y la noche me atraviesa. Los gatos giran como mujeres dulces. Más nada. Yuyo Más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un Yuyo Más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8.30. Bien, ayer fue interpelado el ministro de Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, acompañado por el gabinete pro empleo. El ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, se presentó a la primera interpelación de la historia a un funcionario porteño. Entre sanguchitos, el resto afirmó que dan la cara para camuflar que el jefe de gobierno, Mauricio Macri, no piensa acceder al reclamo de la oposición de asistir a la legislatura tras su procesamiento por espionaje ilegal. A Montenegro le tocó cruzar solo la puerta hacia el recinto. Se fue tras 7 horas de una sesión a punto caramelo. Se volvió a autoproclamar responsable político de la designación de Jorge Pino Palacio. Reconoció que el posible pedido de juicio político a Norberto Realvide es un tipo de ataque al juez y acusó a los opositores de no preocuparse por la seguridad. Un sector de la oposición presentó un proyecto en el que rechazan sus explicaciones, le exigen la renuncia y reclaman la asistencia de Macri. Otra parte de los opositores impulsará hoy una comisión investigadora. No escucharon a Montenegro y ya me reclaman a mí. ¿Por qué no tienen un poco de seriedad? Se quejó Macri mientras participaba de una poda de árboles. Bueno. ¿Viste? ¿Lo viste el otro día cuando llegó en bicicleta? Ridículo. Sí, bueno. Pero hay gente que parece que le gusta eso. Vine a hablar de las consecuencias políticas que puede tener la causa, sostuvo Montenegro, quien advirtió que fueron pasados a retiro 30 policías. Es menos del 3% de la fuerza, dijo. Diversos legisladores, entre ellos el jefe del bloque del Proyecto Sur, Fabio Basteiro, y el de la coalición cívica, Fernando Sánchez, le recordaron que no era una visita, algo que decían las pantallas de la legislatura, controladas por el PRO, sino una interpelación. E hicieron eje en el mal desempeño del ministro de Justicia. Fue un error la designación de Palacio, yo lo admito, el responsable político soy yo, respondió Montenegro una y otra vez. Ante un pedido de renuncia de Lubertino, le espetó irónicamente, lo voy a considerar. Aseguró que Palacio estuvo solo 29 días a cargo de la Metropolitana, pero no fue porque ellos quisieran. Tuvo 29 días porque le saltó la ficha de la causa de la AMIA. Se montó una red de espionaje y escuchas ilegales y lo quieren naturalizar como problemitas administrativos, sostuvo Basteiro. Rafael Gentile le recordó sus múltiples defensas de Palacios antes de que fuera procesado y le preguntó por el ex agente de inteligencia Miguel Maceo, que según información de la CONADEP está bajo el mando de Suárez Mason. Le voy a informar por escrito si está en la Metropolitana, se limitó a contestar Montenegro. Luego el peronista Diego Kravets recordó que se hacía pasar por dirigente justicialista para espiarnos. No sé para qué lo habrían contratado ustedes. El gobierno de Macri fue encubridor, planteó Aníbal Ibarra, quien hizo un pormenorizado relato de las omisiones de la gestión PRO desde la primera publicación del caso de espionaje en el diario Página 2. Ibarra señaló contradicciones. 400 llamadas de Jane con la plana mayor de la Metropolitana. ¿Y usted no lo supo? ¿No se lo dijeron? Por supuesto que se lo dijeron. Y lo encubrieron, lanzó Ibarra. Montenegro lo retrucó leyendo una denuncia de Ibarra a Ollarvide en los 90. No sé qué tendrá que ver. Bueno, el kirchnerista Francisco Tito Nena le preguntó a Montenegro por el encuentro de James y Jorge Ontiveros, tercero en la Metropolitana, con el fiscal Agustín Gamboa. Según Gamboa, James fue enviado por Palacios como representante de la Metropolitana. No tengo explicación para eso, reconoció Montenegro. Desconocía la reunión en absoluto. Juan Cabandier, el kirchnerista, le preguntó por qué no había ejercido la objeción de conciencia cuando Macri llevó a Palacios, dado que no estaba de acuerdo con su designación. La objeción de conciencia, mi renuncia, la ejercí en su momento, pero el jefe de gobierno decidió que siguiera. Bueno, la oposición no se puso de acuerdo, la sesión promediaba las 5 horas y la bancada del PRO estaba semi vacía. Los sectores de la oposición mostraron entonces dos estrategias distintas. Una parte avanzó con la comisión investigadora, la otra con un pedido de renuncia y un intento de citar a Macri en este tema de las escuchas ilegales. Hay también una carta que escribe Sergio Burstein, que es uno de las personas que fue pinchada el teléfono y que fue espiado por Mauricio Macri, que bueno, vamos a transcribir porque bueno, es importante la opinión de este muchacho, que es uno de los, bueno, es familiar de las víctimas de la AMIA, y escribe una carta dirigiéndose a la comunidad en general. Él dice: desde los días previos al procesamiento de Mauricio Macri, fui objeto de diversos ataques de su parte. Entre tantas cosas, Macri dijo: ese muchacho es un ridículo. Además, me gustaría saber quién es ese señor, de qué trabajó todos estos años, de qué vive. Mauro Viale le contestó: a mataron a su mujer en la AMIA, a lo que Macri respondió: a la ex mujer. ¿Esto es título de qué? A mí me secuestraron y eso no me habilita a que no justifique qué hago de mi vida. Macri insinúa que algo habré hecho, palabras que me llevan a una época que nadie quiere volver a vivir, y pone en duda mi derecho y el de cualquiera a luchar por justicia y memoria para las víctimas del atentado a la AMIA o por cualquier causa que considere importante o lo conmueva. En respuesta a esto es que escribí lo siguiente: algunos tipos creen que por el tipo de crianza que tuvieron son tipos distintos. Esa mentada tipología los hace tipos especiales con beneficios diferentes. En fin, a esos tipos, un tipo como yo, los definiría como el tipo Mauricio. Así, cualquier ciudadano, tipo, que no integre ese club de tipos especiales, cuando lo cita la justicia tiene que ir a dar explicaciones sobre los hechos por los cuales es citado. En cambio, el tipo Mauricio, cuando va a la justicia, considera que es la justicia la que debe darle explicaciones, y si no, la justicia no sirve. Para el tipo Mauricio, yo no soy más que un tipo. También son tipos malos tipos, todos aquellos que no piensan como él y por ello los descalifica. Tampoco alude a otros tipos. Los integrantes de la Sala Primera de la Cámara Federal opinaron que no hay nada armado contra el tipo Mauricio y hasta la fecha nada han dicho en relación al falaz alegato de la causa armada. Vaya ironía, no han expresado ningún tipo de objeción. Es más, hasta rechazaron la existencia de causales de recusación. al juzgado del tipo Mauricio. Ahora bien, hay otros tipos que sugestivamente el tipo Mauricio no alude. Por ejemplo, el fiscal Nisman, que pidió y logró el procesamiento del querido amigo del tipo Mauricio, el Fino Palacios, en otro tipo de causa, donde se investiga el encubrimiento de la masacre de 85 seres humanos. Para el tipo Mauricio, un tipo como yo exagera el tema de esas muertes, porque una de las víctimas fue mi ex mujer. Para este tipo de tipos es apenas un detalle que mi ex mujer Rita sea la eterna madre de mis hijos, Mariano y Romina. Son solo cuestiones de tipo menor para el tipo Mauricio. Sería bueno entonces que el tipo Mauricio agote todas las instancias judiciales que les parezca y paralelamente respete las instituciones más allá que le den o no la razón. Esto escribió Sergio Bunstein, integrante de familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA. Bueno, ahí está Mauricio tratando de zafar de la justicia en esta causa. Mañana vamos a leer un pormenorizado detalle de qué se lo acusa y por qué. Y cuáles son los fundamentos que tuvo el juez Ollarvide para acusarlo de crear esta asociación ilícita para espiar personas. Así que aquí estamos en un yuyo más, son las 7:38 de la mañana. Vamos a poner un temita de Aníbal Troilo. Un día como hoy fallecía Pichuco, bandoneonista y compositor argentino que marcó toda una época del tango argentino. Vamos, Pichuco. Thank you.

Uyuyo Más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Uyuyo Más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8.30. Números de oro. Números de oro de la Gaceta. Semana 14, la semana de la suerte, se reparten 40 luquitas. 40 luquitas, antes decíamos 40 luquitas. En la época de Ricardo no sé cómo se decía. 40 mangos, no, son 40 mil pesos que se reparten acá en los números de oro en la semana número 14, hoy miércoles 19 de mayo del año 2010. Números de oro, lápiz, lapicera, papelito, listo para hoy son el 80 87 66 66 53 53 18 18 82 82 8 08 78 78 84 84 y 61 61. Número de la suerte es 1.850.215. Repito, 1.850.215. Sortea una videocámara JVC. Bueno, que para quien no la tiene es lindo. ¿Verdad, Juanchi? Claro, no, uno no puede tener la cámara que tiene, claro, Juanchi. Claro. ¿Ah? Que insulta en inglés, en japonés y en tailandés. Pero bueno, es una JVC que, para la fiesta de cumpleaños y demás. Bueno, repetimos los números de oro de hoy, miércoles 19 de mayo, en la semana número 14. Que reparte 40 mil pesos, porque quedamos pendientes de la semana pasada, son los números de oro: el 80, 79, 66, 53, 18, 82, 08, 78, 84 y 61. Suerte, muchachos, suerte. That's the way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Tomamos la mejor soda y ahora la mejor soda me brinda el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Cuando salgo a cenar a los mejores restaurantes, porque me sirven el mejor hielo, porque la diferencia existe en el agua. Cuando voy a la disco pido el mejor fernet, porque está acompañado por el mejor hielo, y la diferencia, por supuesto, está en el agua. Ibex y Verá presentan el mejor hielo, porque la diferencia está en el agua. Lo nuevo en el noroeste argentino. Hielos y Verá.

la obra de un lobo, es la obra de todo un sistema que yo llamo el imperialismo norteamericano, que en América Latina hace todo lo que puede para asimilarnos a su estilo de vida, a su manera de pensar y en última instancia a su American Way of Life, a su manera de entender el mundo, que es un sistema capitalista e imperialista que tú sabes muy bien que no es mi sistema ideal ni la vía que yo pienso que tiene que ser la de América Latina. Un yuyo más, noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos, a veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más, FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3, de lunes a viernes de 6 a 8:30. Bueno, aparentemente ganó Cerisola. ¿Alguna reflexión con respecto a eso de parte de Adión? Sí, nosotros pensamos que el proceso electoral no debería haberse desarrollado hasta que se aclaren todas las denuncias y este manto de sospecha que se ha ido generando en los últimos días. El hecho que vuelva, que sea reelecto el contador Cerisola, está en una situación bastante compleja por este mismo manto de sospecha. Nosotros del gremio vamos a solicitarle lo que siempre le hemos solicitado, tanto él como el gobierno nacional, en particular vamos a seguir insistiendo con nuestras peticiones de carrera docente, estabilidad laboral. Entiendo que en un marco que cada vez más complejo, porque efectivamente el tema de la universidad pública gratuita estatal tiene serios golpes con este tema de la lumbrera y con algunas cuestiones que no se han resuelto y que es por eso por lo que estamos peticionando. Pero bueno, nosotros como gremio no nos cambia nada, cualquiera sea la autoridad, las peticiones nuestras van a seguir siendo las mismas. Bien, un mandato, una reelección que está manchada por vicios de sobornos, que según salieron en distintos videos, que está manchada por rendición de cuenta de Minera Lumbrera. ¿Cómo planteas vos que puede llegar a ser el segundo mandato de Cerisola? ¿Vos crees que va a ser más complicado? ¿Se plantean mejorar lo que se hizo o va a seguir la corrupción que hasta ahora se viene de ando? Bueno, la situación objetiva que va a vivir la Universidad Nacional de Tucumán va a ser, como vos decís, un presupuesto de la Nación muy bajo, fondos de la lumbrera que estarían siendo inyectados para cubrir un déficit que va creciendo mes por mes. Con ese dinero efectivamente hay una cuestión de rendición de cuentas que no se está resolviendo bien. Necesidades de docentes, no docentes y estudiantes que son crecientes, no se puede resolver, o por lo menos no ha habido una política para resolver, como estamos viendo, por ejemplo, en el caso de la Escuela de Bellas Artes, que a pesar de estar el edificio previsto, todavía se está demorando. Bueno, los problemas que se tenían antes, yo creo que se van a amplificar ahora por varias cuestiones, como por ejemplo la que acabo de mencionar. Bueno, pero si se sabe que la universidad tiene fondos casi como el actual presupuesto que tiene, ¿cuál es la excusa que pone el gobierno universitario para decir que no hay dinero? Veíamos un video donde se ofrecían 480.000 pesos, si uno lo prorratea en cuarto año, por 4 o 5 cargos, es mucha plata. ¿Que ellos dicen que no hay plata o cuál es el argumento? No, ellos dicen, o tienen un programa, porque el dinero de la lumbrera viene en principio, la mayor parte, para resolver cuestiones de edilicia. Desde ese punto de vista nosotros hemos planteado que hay varias cuestiones de edilicia que resolver, y lo que se ha demostrado es que a pesar de decir que sí se van a invertir, uno está viendo permanentemente que las soluciones están mal planteadas, mal diseñadas y mal resueltas en la mayor parte de las obras que se han hecho hasta ahora con ese dinero. Por lo tanto, no quiero pensar en los dineros libres de disponibilidad que se está haciendo, pero esa cuestión de la transparencia es un tema que hay que resolverlo urgente, como para que no queden dudas de que ya ese dinero que nosotros lo hemos cuestionado, ahora el problema es cómo se gasta dentro de la universidad. Queremos acercarnos más a vos. ¿Cómo podemos hacerlo? Comunicate y te lo explico. Teléfono 461-9315. Celular 155-67-7378. Email radiolavozdetafiviejo@hotmail.com. Sitio web lavozdetafiviejo.com. Conexión Otoño 2010. Más cerca. Más cerca. Un chullo más. De lunes a viernes. De 6 a 8. Bueno, sería interesante que ustedes, como vienen haciéndolo ya desde hace mucho tiempo, sigan siendo de alguna manera la gente que esclarece un poco este panorama y que los estudiantes cumplan el rol que tienen que cumplir. Ese es la... lo que se nos plantea de ahora en más, seguir luchando para transparentar la universidad. Sí, nosotros tenemos una doble función, digamos, como gremialista te puedo decir personalmente que efectivamente una situación política compleja, tratamos de dar alternativa a los colegas docentes como para pelear en defensa de sus derechos, y después como integrante de la comunidad universitaria a veces se hace difícil explicar la situación a los estudiantes de por qué tenemos dificultades para enseñar, por qué ellos tienen dificultades para aprender y cómo ha sido la evolución de la universidad pública en estos últimos 10 o 15 años, más aún con la ley de educación superior, ¿no? Que le da todo el fundamento jurídico para muchas de las cosas malas que están pasando ahora. Sí, el futuro es así, digamos, es de lucha, discusión, tratar de que los mismos colegas discutan la realidad cotidiana que tienen con sus estudiantes, o unificar las luchas con los estudiantes y no docentes hasta, bueno, lograr la universidad esa que pretendemos todos, ¿no? Como te decía, la pública, gratuita, cogobernada. Bien. Bueno, por último, vamos a hacer una universidad tecnocrática, o sea, yo lo que veo con todo esto que está pasando es como que se compran voluntades y no hay un contenido político o ideológico que lleve adelante la facultad más allá de una cuestión academicista. ¿Aparecería eso como un horizonte dentro de lo que es el planteo a todo el gobierno de la universidad? El planteo del gobierno, o sea, el gobierno de la universidad, que está muchas veces en consonancia con lo que la misma nación, el gobierno de Kirchner va impulsando, con mucha disputa, está claro, con mucho encontronazo, pero va hacia una universidad que dependa exclusivamente de sus contratos con empresas privadas. A la vez la formación que están recibiendo los estudiantes, muchas de ellas, va en el mismo sentido. Por otro lado, cuando uno observa el sistema universitario, las privadas están igualando en cantidad a las estatales. Y las estatales, además, por la cuestión de la CONIAU, que es otro de los elementos que se desprende de la Ley de Educación Superior en este y va en consonancia con esta política que te contaba, la CONIAU no evalúa igual a las privadas que a las estatales. Las estatales tienen muchas más dificultades para acreditar en este marco que las privadas. Por lo tanto, digamos, en esa cuestión y en ese marco es que, digámoslo... ahí pasa el consejero. En ese marco se están desarrollando ahora las actividades de la universidad. Nosotros ya hemos criticado permanentemente esto, ¿no? Bueno, aclaramos que es un consejero que pasó y aquí la gente le está recordando a su madre. Bueno, ¿se da? Bueno, gracias Walter, hasta otra oportunidad. Bueno, gracias, hasta luego. Le ponemos toda la onda a tus mañanas. Mañanas de otoño. Otoño. Mañanas de otoño. 88.3, la voz de Tafí Viejo. Otoño 2010. ¡Qué lindas mañanas! Un yuyo más. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM, la voz de Tafí Viejo. 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Alperovi retorna hoy a la provincia. Invitado por la embajada francesa, el gobernador José Alperovi viajó la semana pasada a Francia con el objeto de mantener una serie de encuentros con empresarios que están interesados en mantener contactos comerciales con Tucumán. Bueno, para mí se fue de vacaciones, ¿qué quiere que le diga? Alperovi aprovechó su estadía en ese país para visitar un hospital nuevo que está abocado a la lucha contra el cáncer. También visitó varios restaurantes para ver qué tipo de comida hay en Francia y poder así traerla para Tucumán. Se recuerda que en el viaje del país europeo fue gestionado por el amigo personal del gobernador, el ex embajador de Argentina en Francia, Luis Ureta Sáenz Peña, ex presidente del directorio de la firma Peugeot Citroën. Según se informó desde el Poder Ejecutivo, el mandatario provincial asistirá a los actos que la Nación realizará el próximo 25 de mayo, fecha en la que celebrará el bicentenario de la Argentina, de la Revolución de Mayo. El gobernador participará además de la reinauguración del Teatro Colón. Y bueno, el tipo estaba enfermo, así que se fue de vacaciones un tiempito. Los autoconvocados realizarán mañana una nueva marcha blanca de la salud en el marco de la jornada de protesta nacional convocada por la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, FESPROSA. Para el jueves 20 de mayo, el Movimiento Autoconvocado de la Salud anunció que en consonancia con este día realizará una nueva marcha blanca de la salud, que comenzará a la 1:00 p.m. en Plaza Independencia. La movilización se llevará a cabo para exigir al gobierno que los convoque a fin de negociar las mejores laborales y salariales que reclama el sector. Los autoconvocados reclaman al Poder Ejecutivo que cumpla con el acta de acuerdo homologada en noviembre del año pasado y que reconozca la representatividad del sector para negociar mejoras salariales y el cese de las persecuciones y amenazas a delegados y trabajadores que comulgan con el sector, entre otros puntos. Por otra parte, los médicos disidentes anunciaron que hoy miércoles a las 10 de la mañana, realizarán una asamblea en el Quincho Médico de Concepción para definir la sindicalización del movimiento disidente de la sanidad. Convengamos que quien tiene que darle autorización para que puedan pedir es la justicia. O sea, tendría que hacerse como gremio. O sea, bien. La ANSES adelanta el pago a los jubilados y pensionados que debían cobrar el 24 de mayo. La Administración Nacional de Seguridad Social informó que adelantó la fecha de pago para los jubilados y pensionados nacionales que debían comenzar a percibir sus haberes a partir del día lunes 24 de mayo. Por ese motivo, los beneficiarios que superen la suma de 1.014 pesos mensuales y cuyos documentos terminen en 0 y 1 comenzarán a cobrar el viernes 21 de mayo, 3 días antes de lo establecido. Bueno, en realidad es un día antes porque está el sábado y el domingo en medio. Se recuerda que el gobierno nacional declaró por única vez el lunes 24 de mayo de 2010 día no laborable con motivo de los festejos por el bicentenario de la patria. Contemplada esta modificación, a continuación, bueno, nada. Cerizola fue reelecto y sigue siendo el rector de la UNT. Semana Mundial del Parto Respetado. A partir de hoy y hasta el sábado 22 de mayo tendrá lugar el ciclo de charlas, debate y proyección de videos sobre la forma de lograr nacimientos placenteros y métodos para evitar partos traumáticos. Las jornadas se llevarán a cabo en el marco de la Semana Mundial por el Parto Respetado. La capacitación está dirigida a médicos, enfermeros, obstetras, psicólogos, personal de la salud, embarazadas, estudiantes y público en general. El ciclo dará comienzo a las 6:00 p.m. en la sede municipal ubicada en 9 de julio y Lavalle, mientras que este jueves las jornadas se desarrollarán desde las 7:00 p.m. en la sala San Miguel Arcángel del Consejo Deliberante Capitalino, sito en Monteagudo 115, y el sábado a las 10 las charlas debates finalizarán en el Círculo de la Prensa ubicado en Mendoza 240. La entrada es libre y gratuita. El evento está organizado por la municipalidad en coordinación con la Red Latinoamericana y del Caribe para la humanización del parto y el nacimiento y la asociación civil Nuevos Senderos. El presidente de la legislatura, Regino Amado, a cargo interinamente del Poder Ejecutivo, entregará a las 10 de la mañana 100 netbooks del programa conectarigualdad.com.ar a alumnos de una escuela técnica de Tafí del Valle. Acompañará a Amado la ministra de Educación Silvia Rojas de Tenkin y autoridades de esa localidad. Se estima que antes de fin de mes se distribuirán en la provincia unas 3.000 computadoras portátiles más hasta totalizar las 10.000. Se destaca que 1.000 PCs serán exclusivamente destinadas a los profesores que estarán abocadas a enseñar a utilizar a los alumnos esta herramienta digital. Ruralistas realizarán el 25 de mayo un acto en las rutas para celebrar el Bicentenario de la Patria. Rafael Sánchez, representante de la Federación Agraria de Tucumán, informó que los productores autoconvocados y la Sociedad Rural de Tucumán realizarán hoy miércoles 19 de mayo una asamblea para tratar los temas pendientes que quedaron de la reunión mantenida la semana pasada con el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Domínguez, y definir el horario y la ruta en donde es el martes 25 de mayo realizarán un acto para conmemorar el Bicentenario de la Patria. Recordemos, la patria es suya. Mañana sesiona la legislatura. El Parlamento tucumano aprobará este jueves 20 de mayo, la construcción de un hogar de ancianos en Parque Norte, que demandará una inversión de 30 millones de pesos. Además, los legisladores avalarán el decreto de necesidad de urgencia para incorporar 1.500 agentes transitorios a la planta permanente del CIPROSA. Y otro DNU que autoriza al CIPROSA a efectuar la contratación directa previo cotejo de precios de la ejecución de obras de infraestructura complementaria para el Hospital del Este, y se aprobará un convenio marco por 20 millones de pesos firmado con el Ministerio de Salud de la Nación para la efectivización de la ejecución de las obras en el nosocomio que se construye en banda del río Salí. La Agencia Nacional de Seguridad Vial informó que este fin de semana largo, comprendido entre los días 21, 22, 23, 24 y 25 de mayo, en el que se conmemorará el bicentenario de la patria, estará restringida la circulación de camiones de cargas generales y peligrosas de más de 3.500 kilos en rutas nacionales del país. La medida se dispondrá para evitar accidentes de tránsito y facilitar el desplazamiento vehicular durante esa fecha. Por este motivo, la restricción estará en vigencia el viernes 21 desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana del sábado 22. La medida se retomará el martes desde las 14 hasta la medianoche de ese día. Los controles estarán a cargo de Gendarmería Nacional, la Secretaría de Turismo, la Subsecretaría de Transporte Automotor, la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, las provincias y las cámaras empresariales de transporte automotor de carga. En Tucumán, las rutas afectadas serán la 38, la 9 y la 157. Walter Díaz, que recién escuchábamos ahí en un audio, titular de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán, informó que mañana jueves 20 y viernes 21 de mayo, los universitarios realizarán bajo el lema "A 200 años de la Revolución de Mayo, sin presupuesto para salud, educación y seguridad, no hay soberanía ni independencia". Realizarán un paro total de actividades por 48 horas para exigir el adelantamiento de las cuotas del aumento salarial que el gobierno pactó en marzo con el resto de los gremios universitarios. La movilidad real en base al salario del activo, la eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios y de los límites al cobro del salario familiar, y que se amplíen las partidas presupuestarias para salarios, jubilación móvil, educación y salud, y no para el pago de la deuda. La CONADU histórica realizará este viernes un nuevo plenario de delegados para determinar la continuidad del plan de lucha, que podría incluir no tomar exámenes y el no inicio del segundo cuatrimestre. Un día como hoy, del año 1952, nacía Joey Ramone ¿quién no escuchó los Ramones? Así que va a manera de homenaje este tema de los Ramones. Yeah. Ya tiene una nueva estrella, Agustín Almeida. Agustín Almeida ya tiene nuevo disco. Ya a la venta en disquerías y kioscos de diarios y revistas del país. Es Warner. Yael Spat, Centro de Salud y Estética. Congreso número 30, Tafí Viejo. Teléfono 461-4268. Sauna, hidromasajes, tratamientos facial y corporal con aparatología, masajes de relax, modelador y descontracturantes, depilación, sistema español, belleza de pies y manos, podología, peluquería, corte, biocauterización, gimnasia integral, pilates de reforme, circuito aeróbico, powerful, dynamic, fight dot, spinit, X55, mini trampolín, MTM, latino, salsa, forks, max, intrusiones especializadas. Especialidades médicas. Yael Spat, en Centro de Salud y Estética, Congreso número 30, Tafí Viejo, teléfono 461-4268. Yael Spat, te esperamos. Baby Fat de Tarus Araonado es un joven revolucionando a la ciudad de Tafí Viejo. Estás en La Voz, desde Tafí Viejo 88.3. La potencia de tus hits. Bien, un día como hoy, nos quedamos con poco tiempo ya, pero un día como hoy nacía en 1890 Ho Chi Minh, que en realidad se llamaba Nguyen Tan Tan. Me ahogué. Líder de la revolución vietnamita, líder comunista de la revolución vietnamita, líder de la resistencia vietnamita a la invasión francesa, a la invasión norteamericana, presidente de ese país. Que fue uno de los ejemplos, digamos, históricos de la lucha de un pueblo en inferioridad de condiciones contra el imperio más grande del mundo. A pesar de eso, la voluntad y el esfuerzo que puso este pueblo terminó derrotando al mayor ejército del mundo. Se fueron, bueno, son famosas esas fotos donde el helicóptero que se cae y la gente corriendo, se fueron con la cola entre las piernas los norteamericanos. Bueno, Ho Chi Minh nacía un día como hoy. Este personaje histórico que creemos que es relevante a veces recordar, que fue presidente de la República de Vietnam y que fue uno de los principales creadores del ejército que expulsó primero a los franceses, primero a los japoneses, después a los franceses y después a los norteamericanos. Así que desde acá un humilde recordatorio para este líder mundial. Moviéndolo. Lentamente.